Chilling on Sunday, got nothing to do. Maybe the Monday might come too soon. Chilling on Sunday, got nothing to do. Sin party, I don't cause trouble, no molesto a nobody. Lo mejor de mi plan es que no hay plan, en modo avión para que no me llame. I've been working too long, but this has been too good for me. Hope this doesn't end. Mami, estoy al borde del asco, porfa, ven a verme. Con la cabeza dando vueltas, vomité los kelmes. Lo último que recuerdo es que pegamos el viernes. Y como no soy de resaca, estoy destapando otra verde. Ya sabes que estoy de fiesta, mai, cuando todos duermen. El clásico dominguero y ese culo Riquelme. Es todo lo que necesito pa' poder sentirme. Es todo lo que este domingo quisiera comerme. Solos, Sunday, tú y mi Mari. No es mi Ciara, pero es mi body party. Tal vez no es una diosa, pero me mata Ari. Contigo pongo en orden mi basura como Wally. Sunday, got nothing to do. Son de fiesta, pero estoy a tu lado cuando despierta. Chilling on Sunday, modo avión till the Monday. Mojando mi papita en tu Sunday. Soy tu Big Mac, tú eres mi California Roll. Hacemos el amor en pierna hasta que caiga el sol. Aparto de todo eso, de la vida de exceso. Y solo quiero un peso, flaca, tírame un hueso. Me gusta cuando tú haces yoga y yo hago nada. Solo me siento a mirarte, a desnudarte con la mirada. Me gusta cuando tú haces yoga y yo que sudo. Tieso me siento a mirarte. Con nuestras piernas hacemos un nudo. Chilling on Sunday, got nothing to do. Fearing that Monday might come too soon.